Escucha a continuación nuestro programa Metal en Línea con Rodrigo Colindres. Aquí escucharás la música de las bandas de rock y metal de El Salvador. Disfruta de la producción nacional. Oígase qué rico eso. Nada más que la música de Imperial Combat. Orgullo Nacional, una bandita de black metal es lo que tenemos hoy. Vamos a compartir con hoy a través de País Music Radio. Un placer acompañarle desde estos estudios. Hoy a distancia porque estamos de viaje, pero aquí estamos compartiendo con ustedes vía la magia del internet a través de País Music Radio. Un saludo especial a usted, por allá a usted y a usted también. Mire, vamos a disfrutar la música porque hemos tratado de compartir y de contactar con Rolando de Imperial y nos fue imposible. Y nos dijo que sí, hablamos, pero al final no hubo tiempo. Entonces, son las cosas que pasan con esto, ¿no? Así que vamos a compartir esta bandita de mexicanos en San Salvador que originó allá por el 2006. En un inicio se llamaron Belcebú y eran una banda de covers. Ya para el 2006 pues hicieron los cambios necesarios, empezaron a escribir sus propias canciones y cambiaron el nombre de Imperial. Eso ya fue en el 2006. La banda viene de años atrás, la formación 2003, el lanzamiento de sus primeros covers 2004 y el 2006, ¡bam!, se van como Imperial. Nosotros los tuvimos precisamente en la ISUCA, en The Metal Room, el cuarto del metal. Habrá sido por ahí 2007 que llegaron y ha sido una de las entrevistas más complicadas que hemos tenido cuando hacíamos el programa con Elías Andrés Cornejo. Fue bastante complicada así la entrevista con Imperial y difícil la entrevista porque las respuestas eran sí, no, la muerte. Ya sabe usted cómo son los black metaleros, ¿verdad? Pero bien lo recordamos. Así que hoy vamos a compartir esta banda Imperial, que se han puesto ahora Imperial Combat. Es lo que vamos a tener hoy precisamente, Imperial Comando, lo que vamos a tener hoy precisamente en Metal en Línea. Así que póngase cómodo porque vamos a disfrutar un poquito de black metal con sus líricas hablando del ocultismo, de la oscuridad, de las guerras, del genocidio, de la destrucción. Así que con la evolución Imperial nos vamos a quedar disfrutando de aparte de la música de ellos. Se les conoce actualmente un demo, un split, un álbum completo del 2010 y un par de demos más por ahí, y es lo que vamos a compartir hoy a través de Metal en Línea. Así que póngase cómodo a disfrutar la música de Imperial. Saludos a usted que está con nosotros. Recuerde, todos los jueves, aunque va a cambiar la programación, no sé cómo nos afecta a nosotros, pero hay que estar pendiente de País Music Radio por los cambios de programación. Arrancamos con la música de Imperial, a disfrutarla. Yeah. I'm not afraid to die. Hola, soy Antonio Morán, guitarrista y vocal de Víbora, y estás escuchando Metal en Línea. Hola a todos, soy Iván Patiño, bajista y fundador de La Pepa, y estás escuchando Metal en Línea. Hola, soy Juan, vocalista de la banda Cadabra de El Salvador. Estás escuchando Metal en Línea. Un saludo a todos los escuchas. Muchas gracias por este espacio para darnos a conocer. Esperamos verlos en nuestras redes sociales con ese like, con esos comentarios, para que podamos compartir todo lo nuevo que está surgiendo en este proyecto Cadabra. Muchas gracias. Hola, soy Gerson Stanley Cabrera, vocalista de Aure, banda de Melodic Death Metal de San Miguel, y estás escuchando Metal en Línea. Bueno, mire, espero que se lo haya disfrutado. Ahí teníamos a Imperial. Disfrutamos de algunas canciones de esta excelente banda Imperial. ¿Cómo se llama? A través de País Music Radio en Metal en Línea, Imperial Comando. Ahí los puede buscar usted en las redes sociales porque ahí están. Le digo, una banda que a mí me fascina. Escuchamos un poquito de ellos. Escuchamos The Black Forest of Nocturnal Wisdom. También escuchamos Invocation of Darkness. The Excelsior Majesty of Blackness. También teníamos por ahí The Winter Moonlight. Y también Winds of Holocaust. Así que, pues esto fue para esta semana Metal en Línea. Próxima semana venimos con más banditas interesantes. Mire, tenemos en el tintero varias entrevistas. Lo que pasa es que acuérdese que a veces por los trabajos, como me tocó a mí viajar en esta oportunidad, es difícil concretar las entrevistas con las bandas, pero ahí tenemos varias entrevistas pendientes que las vamos a ir desarrollando poco a poco. Así que tranquilito, ¿verdad? Quédese prendido de País Music Radio. Regresamos la próxima semana. Espero ya estar en los estudios la próxima semana. Así que pásela bien, siga disfrutando de la música nacional, apoyando la música nacional, País Music Radio. Y recuerde, ¿tienen cambios en la programación? Ponga carechum, peuxos, caperuxos. Pásela bien, salud. Este fue tu programa Metal en Línea. Sigue con nosotros, disfrutando de la música en País Music Radio. Te esperamos en nuestra próxima edición con Rodrigo Colindres. Recuerda, todos los jueves, en este mismo horario.